nuevo radioteatro comienza. Las esperanzas se renuevan. Le cambiamos el cloro a la pileta. Upma presenta una fábula moderna. Juez sobre ruedas. Buen día. Buen día, señor juez. ¿Cómo anda? Bien, bien, che. ¿Qué va a querer, señor juez? Y lo de todos los días. 1 de 80. Marcha. Esta es la triste historia de Néstor Inchaurrasti, un funcionario al servicio de la patria. Una persona asignada por la mala suerte. Un hombre que tiene como stopper a la desdicha. Un juez que nunca puede comprarse un auto. ¡Está que lo parió! Esto de no tener auto me está hinchando un poquito las pelucas. Dígamelo a mí, que ando en colectivo hace 65 años. Tengo que hacer las compras, trabajar a mi edad. Y ando con esta fragmosindoiosis en las piernas que me impide pronunciar bien las enfermedades. La entiendo, señora, y créame que lo siento, pero... Pero nada, ¿quiere que le diga algo yo? No. ¿No qué? No quiero que me diga nada. Si no quiere que le diga nada, quiere que le diga todo. No, no quiero que me diga todo. Bueno, le digo una parte. ¿Qué parte? ¿Demandante o demandada? Demandada. Demandada que soy. Porque si yo fuera tímida no le hubiera hablado. Santo remedio. Bueno, ¿me va a dejar hablar? No, ya le dije que no. No quiero saber nada. No me hable más, señora. Bueno, usted se lo buscó. Ahora no le digo nada. Perfecto. La. ¿Se enojó, señora? ¿No me va a hablar? Usted pidió. Bueno, sí, pero... ¿Me disculpa? No sé. Dele, dígame lo que me quería decir. No, ahora no tengo ganas. Ufa. Bueno, pasa que me pone de mal humor esto de viajar en colectivo al trabajo. Si tuviera auto. ¿Usted habla de tener auto? ¿Y yo a mi edad de qué tengo que hablar? Tener un sitio en el cementerio. Yo que trabajé toda mi vida, me sacrifiqué por mis hijos y por mis nietos. Y nunca tuve un auto. Sí, pero yo... Una vez tuve una moto. Y una vez tuve una combi. ¿Y de qué me sirvió? ¿Fui más feliz acaso? Sí, fui más feliz. ¿Sabe qué pasa? Y no por eso reniego de mi presente ni de mi pasado. Porque yo soy una persona humilde, criada en el campo. Para ir a la escuela me subió un caballo y galopaba hasta el otro pueblo que quedaba 2 horas. Y después, ahí me subí a mi combi y volví hasta mi pueblo para ir a la escuela que me quedaba 4 cuadras. ¿Sabe lo que es? Que el estacionamiento más cercano está en el otro pueblo. ¿Sabe lo que es un pueblo sin plaza de estacionamiento, sin parquímetros? Pero yo no dije que... Yo me crié entre gallinas, pavos, chanchos, tractores. ¿Usted cree que eso es gracioso? ¿Cómo me debo sentir cuando un hombre como usted, vestido de seco y corbata con su maletín, se sienta al lado mío y se queja de que no tiene auto? Se queja de lleno. Usted nació en cuna de oro, señor. Mire, señora, usted no sabe lo que es dormir en cuna de oro. Usted no sabe lo incómodas que son. Además, lo que trataba de decirle es que mi caso es distinto. Yo no tengo auto para ir a trabajar y quiero que sepa que yo... Quiero que sepa que yo soy... ¡Juez de la Corte Suprema! ¿Qué me miran? ¿Nunca vieron un juez? ¡Juez de la Nación! Así es. ¿A usted le parece que un juez de la Nación tenga que viajar en colectivo? No, por supuesto que no. ¿Cuánto lo siento? Ahora me entiende, señora. Sí, le pido 1000 disculpas. Y todos ustedes, que recién se dieron vuelta para mirarme y apuntarme con su dedo. Quiero que reflexionen, miren para sus adentros y no sientan lástima. No necesito su lástima. Ustedes serán pobres, puede ser, pero no saben lo que es trabajar por la patria, ser rico y no poder comprarse un auto. Ustedes no conocen mi historia, no saben por qué estoy acá. Puede ser cierto que yo no conozco la historia de ustedes, pero les veo las caras, los veo a los ojos y tengo la profunda certeza de que no me interesa conocerlas. Por eso quiero que escuchen, todos ustedes, todos los que están en este colectivo, usted, el obrero, aquel anciano, este escolar, esa ama de casa, aquel desocupado, el indígena, el campesino, el minero que está allá atrás. Quiero que escuchen lo que tengo para decir. Y a usted, señor docente, quiero pedirle música, maestro. Estoy mirando atrás. para bajar sin que me pisen. Y sé que de sufrir las bromas que algunos me dicen, creí poder comprar un auto simple, un Renault 12, y así, señora, usted ya me conoce. Pero disculpe, señor juez, no entiendo bien su padecer. Tengo el dinero y la intención. ¿Qué impide, pues, la transacción? No lo he logrado averiguar. Es un misterio. ¿Entienden ahora el porqué de mi desdicha? No. Se los explicaré del siguiente modo. Oh, ¿y dónde aprendió eso? En Japón. Ah, ¿y cómo se llama? Néstor, ¿usted? No, Diego, la técnica. ¿Diego, la técnica? ¿Apellido italiano? No, digo que ¿cómo se llama la técnica? Ah, origami. Ya estoy terminando, ¿eh? A ver. Ya está. Esto es lo que intento decirles. Miren. Oh, sí. Dice que por una cosa u otra no ha podido comprarse un auto. ¿Pero son cuestiones de dinero? No necesariamente. He ido a las concesionarias con el dinero y siempre pasa algo inesperado que me impide lograr mi sueño. Pero qué misterioso. ¿Puede contarnos alguna de las veces? Sí, claro. Por ejemplo, una vez... ¡Ay, Néstor, Néstor! Un juez de la nación y no se toma toda la sopa. Pero mamá, no me gusta la sopa. ¡Mua! Me equivoqué de recuerdo. Ahora sí. Hola, señor. ¿Qué desea? Sí, un auto. Ah, no. No me quedan más. Pero... Oh. Así es, mis queridos amigos. Este es el sufrimiento que llevo en mis espaldas. Pero tranquilo, Néstor. Algún día vas a poder. Confía en nosotros, tus desconocidos de años. Gracias, gracias, pasajero 3. La verdad que son todos una masa. Me ponen el hombro, me hacen mejor que mi psicoanalista. ¿Qué te pasa conmigo, Néstor? ¿Acaso no te sirven mis sesiones? ¿Estabas acá, Alicio? Sí, claro. Si este bondi me lo tomo un pañuelo de mi suegra. ¿Perdón? ¿Cómo dijo que se llama? Alicio, ¿por? ¿Alicio? Sí, Alicio. ¿Te parece gracioso, Alicio, acaso? ¡Alicio! ¡Alicio! ¡Se llama Alicio! ¡No podés! ¡No podés! ¡Alicio! Pero bueno, che, ¿se creen que los psicoanalistas no tenemos problemas? ¿O que hay que ser juez de la nación para tener problemas tontos? ¿Cómo tontos? Todos estos años de terapia me decías que no me echara menos, que mi problema era importante. Bueno, Néstor, entendeme. Acá no estoy trabajando. Objeción. El profesional no puede actuar de mala fe. Al lugar. Disculpa, Néstor, tenés razón. Síganos contando de sus problemas, señor juez. Y bueno, es eso. Mi vida es más o menos como ser juez y no poder tener auto. Cuéntenos otro ejemplo. Y bueno, si quieren saber, un día quise comprar un auto y... Hola, señor. ¿Qué se ofrece? Mire, ando buscando un auto. Ajá. ¿Qué busca? ¿Precio? ¿Confort? ¿Estilo? No tengo muchas pretensiones, algo sencillo. ¿Podría ser este? Sí, sí, me gusta. Tome el dinero, me lo llevo. Me mató. ¿No tiene más, chico? ¿Ven lo que les digo? Pero no quiero hablar más de esto, por favor. Bueno, está bien, tranquilícese. ¿Quiere un té? No, me voy, me voy. No se vaya. Sí. Me quiero bajar. No se ponga nervioso. ¿Algo lo ofendió? No, me bajo en esta. ¿En cuál? En Marcelo. ¿Qué Marcelo? Esta. Bueno, que tenga suerte. Adiós, señor juez. Disculpe por las ofensas, ¿eh? Así, el juez nacional Néstor Inchaurrasti se dirigió a su despacho. A trabajar por la patria. Una vez más, en colectivo. Una vez más sin auto. ¿Qué sucederá en el próximo capítulo? ¿Logrará el juez comprarse un auto? ¿Su imposibilidad esconde un trauma de la infancia? ¿La historia seguirá en el colectivo o con el juez? Averígüenlo en el próximo capítulo de Juez sobre Ruedas.